Quieto, Sabacho, quieto, serio. ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Eso, no se arreje conmigo. Despacio, así bonito, con cariño. Despacito, despacito. Eso, como la muchacha, suavecito, suavecito. Serio, serio, mijo, serio. No se arreje. Yo lo quiero como si fuera mi hijo. Ahí nomás, seriecito, serio, serio. Eso, mijito. ¿Qué pasa, mijo? No seas tan remijoso. Ya llevamos mucho tiempo juntos. Y como dicen los casorios, hasta que la muerte nos separe, mijo. Y de aquí para adelante le voy a nombrar mi Prieto Azabache. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto, también pensabas igual que yo. ¡Uy! Esta canción es dedicada a mi lucero, sí señor. General, recuerdo que un día conocí a una mujer. Aquí hice nomás al verla, pero ella no me correspondió. Ahora mi más grande cariño, lo que más quiero, es a mi caballo Prieto Azabache. Y primero me dejaría matar antes que perderlo. Y prepararon la ejecución. Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Azabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso olvidarte nunca jamás.